Checklist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Dime qué es lo que pasa. Vente pa' mi casa. Yo te espero sin nada. Dime qué es lo que pasa. Yo quiero desatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, dime, yo te digo, papi. Ay, papi, ay, papi. Music licensing reimagined.